Bueno, sí, vamos a visitar a Baton Rouge y a Biloxi, algunos de los centros de evacuación que están pasando más dificultades. No han tenido mucho énfasis sobre ellos, entonces eso es lo que queríamos hacer, esperar a ver dónde podíamos encajar la ayuda nuestra y de tantas personas que ayudaron. Target donó muchos juguetes, nosotros compramos más porque sabíamos que hay tantos niños allí, no tienen nada que hacer en estos centros de evacuación tan desesperados. Tenemos más de 5.000 Pampers para los niños, más de 1.000 juguetes, 20 duchas que estaban súper necesitados de eso allí, duchas portátiles, ropa para niños de 0 a 8 años, en fin, cosas que sabemos necesitan en estos momentos para cuando fuéramos, aparte de darles aliento, que cuando salgábamos de ahí estuvieran un poco más aliviados la situación en estos centros. Tenemos que decirte que los latinos estamos presentes, que tenemos un gran corazón y que estamos haciendo cosas buenas. Y que sepan que nosotros queremos este país y por supuesto que los latinos se sientan que están apoyados por nosotros mismos también. Gloria Estefan, México.